Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Estamos ya en una edición más este martes 27 de junio y nuestro programa número 122, que es la parte que más le gusta a Gabriel. Buenos días, Gabriel. Qué gusto nuevamente compartir, juntarnos para compartir estas horas, pues de... ¿qué diría yo? Un poco de arte, de cultura, de conocimientos, algunos momentos para recordar lo que ya nos habíamos olvidado, otros momentos para aprender nuevas cosas y por supuesto nuestra agenda que nos ubica en los mejores eventos de Quito, tanto gestados por la Casa de la Cultura, igualmente por otras instituciones culturales. Tenemos que agradecer a todas, a todos, por su sintonía. Un abrazo grande a Vicente Moya, que nos acompaña desde Controles. Y, por supuesto, un abrazo grande a nuestros compañeros que están ya en la sala de producción. A Diego Salazar, el chistorete. Y, pues, con estas risas, con este buen ánimo, iniciamos nosotros esta jornada de trabajo el día de hoy, martes 27 de junio de 2017, y nuestro programa 122. Un abrazo, Gabriel. Buenos días. Muy buenos días. Recuerde que nos escucha a través de la primera radio pública cultural del país. Estamos hablando de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos escucha también en internet a través de www.radiocce.com. Y también comentarles que las líneas telefónicas están habilitadas al 2220-966, 2220-966, o a la línea de WhatsApp 099-51-54-039, 099-51-54-039. Como lo decimos siempre, usted es nuestro invitado, usted es la estrella aquí. Nos encantaría escucharlo, nos encantaría que nos visite. Si usted tiene algún proyecto cultural, algo que quisiera difundir, no sé, se me ocurre un concierto, ¿no? Este es el espacio, este es precisamente el espacio para hablar de aquello, de las actividades culturales. Se ha dicho en muchas ocasiones que quizás el tema de la cultura es lo que sensibiliza a los seres humanos y pues estamos en esta ardua tarea, ¿no? La de sensibilizarnos como seres humanos. Estamos ahí, al pie de cañón, como dice Beatriz, trabajando, divirtiéndonos, acompañándonos, y pues siendo especialmente útiles para ustedes. Así es. La semana anterior, recuerdan ustedes que tuvimos acá en nuestro programa algunos maestros dentro de la meditación, del yoga, que nos invitaban a un acto masivo en la Carolina. Yo quiero pedirle a Dieguito Salazar nos regale un minuto, porque él estuvo ahí, fue testigo y participó de este acto que nosotros habíamos difundido acá desde la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde La Rayuela. Y pues realmente conocemos que fue un acto bastante especial para quienes no tenemos, digamos, la experiencia de estar en una actividad así. A lo mejor nos llama la atención. Yo en lo personal, pues lo que he hecho es tai chi, ¿no?, algunos años, pero pues esto del yoga siempre me causa interés, pero siempre también hay un halo de misterio. No conocemos mucho sobre esto. Dieguito, buenos días. Gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo. Conozco que fuiste al yoga, ¿no?, y que además participaste de esta jornada. ¿Qué tal, Beatriz, Gabriel, a los amigos que nos escuchan a través de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, bueno, estuvimos presente en este evento que se había organizado por varias instituciones, la Embajada de la India, algunas escuelas de yoga, algunos centros culturales, y realmente fue un evento que tuvo muchísima acogida. Este evento se desarrolló en el Parque de la Carolina, como tú lo habías mencionado, justo alrededor de la laguna. Y bueno, les cuento a los amigos que nos escuchan también, que yo llegué a partir de las, alrededor de las 10 de la mañana. En este momento había un maestro gurú que, bueno, daba sus explicaciones, ¿no? Sus explicaciones históricas, filosóficas de todas estas enseñanzas. Honestamente fue por curiosidad, yo tampoco había compartido mucho estas enseñanzas, y a medida de que iba pasando el tiempo, la gente se iba integrando. En un principio yo también, como un poco con desconocimiento de estos temas, fuimos integrándonos, como les cuento, a hacer estas rutinas de yoga. Fue desarrollándose hasta alrededor del mediodía, que finalmente concluyó con un rito. Realmente fue bastante interesante, bastante enriquecedor también, y a la gente que estuvo presente, yo creo que estuvo bastante, bastante satisfecha con la realización de este evento. ¡Qué maravilla! Ciertamente, yo digo que todo, cualquier actividad que signifique un poco de salud, un poco de reflexión, un poco de transmitirte un poquito de paz, ¿no? De equilibrio, digamos, en momentos que a lo mejor no son los mejores, ¿no? Para la humanidad, pues me parece interesantísimo. Además, pues conozco que al inicio me decías tú, estaba un poco como, a ver, ¿de qué se tratará esto? ¿Valrá, no valrá? Pero a la final creo que hasta esa noche sentías que hasta dormiste mejor, o sea, valió la pena. definitivamente, como te mencionaba, resultó algo enriquecedor, y que a partir de esto creo que... ¿Vas a buscar un poco más? Sí, es algo que me llamó muchísimo la atención. Tengo entendido de que aquí en el Parque del Arbolito, los fines de semana, sábados y domingos, se realiza también encuentros de yoga, y a la medida de lo posible creo que es algo que vale la pena uno ir conociendo, ¿no? Por lo menos, o sea, saber de lo que se trata, si nos llega a interesar, si vemos que existe un resultado en estos acercamientos, creo que no está mal, no está de más. Muy interesante. Bueno, queremos agradecerte, Dieguito, tu testimonio. Este es uno de los tantos eventos que nosotros hemos difundido acá desde Radio Casa de la Cultura. Y pues nos alegra mucho, ¿no?, que tenga realmente acogida, ¿no? Acá, pues, Gabriel piensa pesado. Pesado. Tengo que preguntarle a Diego, ¿cuántas posiciones de yoga hizo? ¿Cuántas posturas? Bueno, realmente, a medida de que iba uno de los gurús, de las personas que estaban a cargo de cada uno de los segmentos, iban desarrollando diferentes formas, ¿no? Algunas realmente complicadísimas, otras tal vez un poco más cercanas, pero la idea de esto es que es un proceso, ¿no? Que a medida de que uno va acercándose a estos conocimientos, adquiere y los va desarrollando de mejor forma. Obviamente yo me imagino que debe ser unos periodos de tiempo un poco extensos, con disciplina también. Por supuesto. Claro, es curioso, pero muchas personas piensan que el yoga es como facilito, ¿no? Como una cuestión de cerrar los ojos y listo. No. El yoga, como todo, es una disciplina, ¿no? Es una disciplina, es una, ¿qué digo yo? También conlleva una corriente de pensamiento. Y cuando hablamos de espiritualidad, tenemos la tendencia a pensar en religiones, ¿no? Lo católico, lo cristiano, pero no. Lo espiritual no tiene que ver con la religión. Exactamente, y no necesariamente está ligado con una religión específica, sino con una forma de vida, ¿no? Una forma de vida sana, una forma de vida espiritual, acercándose a un conocimiento, a una alimentación inclusive sana, que diferente a la que estamos acostumbrados. Tener un poco de orden en la vida, ¿no? Sí, y tal vez no muy distante a la que tenemos tenemos cerca, ¿no? Una alimentación primero ordenada, tal vez. Equilibrada, claro. Luego con ciertas alimentaciones, normas, que nos dan como una tranquilidad, un equilibrio. ¿No se necesita un traje especial para esto, digamos que mallas o algo así? Yo pensaría que no, la idea era estar con una vestimenta cómoda, ¿no? Porque realmente es una disciplina física de relajación. En el caso mío, y por el tema del clima también, bueno, siempre es recomendable algo para cubrirse, una gorra, un sombrero, bloqueador en este caso, un pantalón deportivo tal vez. En un momento uno tiene que retirarse su calzado. Pero realmente no es nada complicado, nada que uno tenga que prepararse durante toda la semana y hacer una inversión. Así es. Sino algo que realmente sí está a la mano. Ajá. Qué bien, muchas gracias, Dieguito. Nos contagias con con estos deseos realmente de conocer un poco más sobre el yoga y sobre las posibilidades que tenemos de vivir un poco más tranquilos, ¿no? Con nuestro cuerpo, comenzando por ahí, luego nuestra mente, en fin. Mil gracias por estar acá y pues nosotros vamos a ir al primer tema musical de la jornada y luego ya regresamos. Tenemos bastante que ofrecerles para el día de hoy. Dentro dieron. la fe. Nueve de la mañana con 16 minutos. Un concierto de música, meditación y danza clásica de la India, organizado por la filial de Ecuador del movimiento hindú Saha Yoga, se presentará a comienzos de julio próximo en escenarios de Quito con entrada gratuita para todo público. El 4 de julio se escenificará en el auditorio del Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 18:30. El martes 4 en el Teatro Calderón de la Barca de la Universidad San Francisco en Cumbayá, a partir de las 12:30 y ese mismo día en el Auditorio de las Cámaras en la Avenida República y Amazonas desde las 18:30. Este concierto, amigas y amigos, tendrá una duración de 90 minutos aproximadamente. Los intérpretes son de nacionalidad hindú, polaca, colombiana y ecuatoriana. El grupo está formado por Anandita Basu en canto sufi y clásico, Anjana Basu en canto y armonio, Anindo Bose en tabla y dolak, Anand Valek en tabla y Kinga Malek en danza clásica. También participarán Andrés Alarcón y Sol Zapata. Los artistas cuentan con una amplia experiencia y algunos de ellos han sido galardonados inclusive en certámenes internacionales, a lo que a juicio de organizadores garantiza la calidad artística y pedagógica de este concierto. Las actuaciones en Quito forman parte de una gira del grupo por Sudamérica que incluye además Colombia, Venezuela, Surinam, Guayana Francesa, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú. Este concierto será dialogado a fin de que el público participe y conozca los diferentes elementos que componen esta música clásica tradicional de la India, tales como instrumentos autóctonos, trajes típicos, diferentes idiomas y lenguajes de expresión. Se explicarán los aspectos más relevantes de las épocas de este repertorio, las obras más importantes de los compositores seleccionados, así como la evolución musical de los géneros interpretados. De igual forma, se presentarán diferentes instrumentos musicales y se dará la oportunidad a los participantes a conocer en vivo las técnicas para su interpretación. Recuerde usted, concierto de música, meditación, danza clásica de la India se presentará en Quito en julio próximo. También comentarles que la banda Cementerio de Elefantes, que a propósito ya ha estado, me parece, en unas dos ocasiones aquí en nuestros estudios, hace el lanzamiento de su CD, de su álbum, La Ruta Natural. Esto en el Teatro Variedades Ernesto Albán, el sábado 1 de julio a las 19:30. El costo de la entrada tan solo de $8. El álbum es el resultado de un largo proceso que incluyó autogestión y el incentivo económico del Ministerio de Cultura y Patrimonio a través de los fondos concursables que la banda ganó en el 2016. La ruta natural representa un palíndromo, una palabra, una frase que se lee igual al derecho y al revés. Inténtelo, la ruta natural. Al revés, también se lee lo mismo, ¿no? Es un palíndromo. De esta manera, cada persona puede decidir cómo ingresar en este viaje musical. Este disco contiene una riqueza de ritmos, matices y diferentes sensaciones que el público podrá vivenciar la noche de su lanzamiento junto a músicos invitados de la escena independiente. Así que todos invitados, Cementerio de Elefantes saca su nuevo álbum, La Ruta Natural, y su lanzamiento oficial en el Teatro Variedades Ernesto Albán el sábado 1 de julio a las 19:30. Los boletos ya se encuentran a la venta a tan solo $8. Bien, esta es una de las actividades más que invitamos, amigas, amigos, a que ustedes ustedes participen, ¿no? Por otro lado, pues igualmente tenemos el proyecto Coyote. FK Frida Kahlo, Teatro Variedades Ernesto Albán, miércoles 5 y jueves 6 de julio, 19:30, el valor es de $10 y $5. Es un viaje onírico por las fibras más sensibles de Frida Kahlo, una artista obstinada, apasionada, valiente, con su profundo amor por el arte, a su esposo también, y a su patria influenció enormemente en su vida y su obra. El proyecto Coyote es una agrupación con un concepto escénico diferente. Busca propuestas sensibles que destruyan las diferencias impuestas por la sociedad. Así surgió FK, obra que articula dramáticamente la biografía de una de las artistas más importantes de nuestro tiempo, basada en los textos Calo viva la vida del escritor Humberto Robles. También comentarles que, bueno, hoy en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta el elenco del Ballet Nacional del Ecuador, especialmente la sección del Ballet Urbano, y presentarán esta obra llamada Circo. Esta obra, que a propósito nos dieron las entradas y que ayer sorteamos por nuestras redes sociales, se han acabado, al menos las que dejaron aquí en nuestra radio, ¿no? A las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Y pues déjeme comentarle, Bachita, que yo asistí lamentablemente ya al final, los últimos minutos de Circo, cuando se presentó en la primera temporada. Y me pareció totalmente increíble las acrobacias, así tal y cual simulando las actividades de un circo. Buena, muy buena, buen posicionamiento. Mira tú, interesante. En ese sentido, pues invitarles a la gente que siempre esté apoyando, siempre estén presentes. Afortunadamente considero que, bueno, para una obra de este tamaño, de este calibre, de esta factura, pues no creo que exista más invitaciones. Me refiero a que la gente, usted ve los comentarios, Bachita, estoy indicando justamente. Así es, los muchos comentarios que han escrito nuestros amigos y amigas de las redes sociales, es increíble. Qué bien. Es increíble, muy bien, yo me siento muy bien por la cultura. Y yo digo algo, ¿no? La verdad es que debemos poner el hombro todos. Entonces, así como cuando nos emociona cuando viene un artista de fuera, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno que nos emocione. No tenemos nada en contra de los artistas de fuera. Hay unos muy buenos. De hecho, con frecuencia nos visitan. A lo que vamos nosotros desde La Rayuela es que así como nos entusiasmamos con aquellos de fuera, entusiasmémonos con los nuestros. Les digo algo. Nos estamos perdiendo muchos espectáculos todavía con ese complejo de que si es nuestro, como que no vale tanto la pena. Si es ecuatoriano, no. Si es ecuatoriano, como que no. Y si es ecuatoriano, como que hay que pagar poquito. Y entonces, esa es una sin razón. Es como negar a nuestra madre, a negar a nuestro padre. Hoy, más que nunca, créanmelo, en todas las disciplinas artísticas, ¡qué buenos productos salen! Es músicos verdad. Musicazos, artistas que sí en la parte de la danza, sí en la parte escénica. La verdad es que tenemos tremendos artistas. Démosles la oportunidad de demostrarnos cuán buenos son. Amigos y amigas, en serio, no es una exageración lo que dice Beatriz, me consta. Aquí han llegado artistas de un calibre, pucha, inimaginable. Ahora nomás con Fortísimo hemos tenido invitados de lujo, ¿no? Fortísimo, que trae estos proyecto, profesores, ¿no? Claro. Federico Callejo, que recordará, este guitarrista virtuoso, ¿no? Formidable. Que quizás debido pues a quizás al manejo de la comunicación, al tratamiento mediático, no es tan posible conocerlos, pero están ahí. Así y están es. Produciendo música y muy buena, de muy buena así calidad. Así es que nuestro apoyo a los músicos, a los artistas ecuatorianos, este es un espacio para ustedes. Por lo tanto, miren, precisamente nuestro Gabriel se le ocurrió, tiene una iniciativa y la ha puesto en práctica. Cuéntanos de qué se trata, por favor. Claro, la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana quiere escucharte. Sí, participa en el concurso Dilo con Música y llévate una guitarra Giraldo de $2,200. Entérate cómo en la fanpage Radio CCE. Revisa los términos y las condiciones. Les comento, amigos y amigas, este es un concurso que la radio ha organizado. ¿Esto con el fin de qué? De promover el talento, la música que se hace aquí en Ecuador, ¿no? Ojo con esta advertencia, no necesariamente hecha por ecuatorianos, sino que se haga en territorio ecuatoriano. Así es. En ese sentido, pues, vemos músicos de tan gran tamaño, tan gran talento, que pues vienen con su música y hacen cosas maravillosas aquí en nuestro país. A la gente nacida aquí en el Ecuador y a la gente que radica en Ecuador, para todos ellos, va este concurso? Con el mismo afecto, con el mismo respeto, pues el arte no tiene fronteras, el arte no tiene nacionalidad. Así es. Así es que pues cuando las cosas se hacen bien hechas, ¿de dónde viene? Es lo que menos importa. Lo que menos importa, así es. Y sencillo, solo son 4 pasos para los que usted debe seguir para estar participando en este concurso. En principio es grabar un video interpretando una canción inédita. Ojo con eso. Debe ser una canción inédita. Mm-hmm. Con esto propiciamos la producción nacional. No cover, no, así es. Inédita. Sí podemos hacer música completamente nueva. Así es. Grabémonos en un video interpretando esta canción inédita. Procuremos que nuestro rostro y nuestra ejecución se vea, se escuche bien. Subir este video a YouTube. De paso ya se hace un poquito famoso, ¿no? Claro. 3, compartir este video en el Facebook con el hashtag Dilo con Música y Quiero Guitarra Giraldo y etiquetarnos aquí a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por último, pues no se olvide regalarnos un like a nuestra página. Este concurso válido hasta el 15 de julio y se ha hecho la recepción de los videos de las... ¿Cuántos se puede ya tener? Ya hay algunos, ya tenemos. Hay algunas personas porque que están también sería interesadas. Importante, ¿no? Sería importante que una guitarra de esa calidad y todo realmente pues se la rife, se la sortee se la premie de acuerdo al trabajo propuesto con el mayor número de participantes, así ¿no? Es, de eso estamos se trata. Convocando todos los días, a casi aproximadamente cada hora, recordando este así tema, es. ¿No? Es precisamente para que la comunidad artística se una y, por supuesto, uno de los otros objetivos de esta campaña Bachita Le Cuento también es visibilizar toda una cadena de producción alrededor de la música. Es decir, la música no se hace sola, en principio, es decir, obviamente se necesita de su compositor, de la mente que está creando esa música. Pero veamos más allá. La cadena de producción de la música no solamente radica en la mente del músico o el músico, sino que, por ejemplo, necesitamos el apoyo de productores audiovisuales, productores de multimedia, productores precisamente de música. Necesitamos fotógrafos, diseñadores de moda, diseñadores gráficos. Necesitamos... En esa cadena... Hay un personaje, hay un actor. Lo conocemos muy comúnmente como Luthier. Así es. Acá, nuestro auspiciante, que es el maestro Carlos Giraldo, prefiere llamarse maestro artesano. Ah, mira. ¿Sí? Pero en todo caso, en esa cadena también hay un actor que quizás no es tan conocido, pero resulta que sin él simplemente no hay instrumentos. Así de sencillo. Entonces, uno de los objetivos de esta campaña es visibilizar precisamente toda esta fase de producción, desde la fabricación del instrumento hasta ya el producto en sí mismo. Formidable. Así es. Bien, Gabriel. Nosotros vamos a una pausa, son las 9:29. Al volver, iniciamos con nuestro siguiente tema musical, que pues estará interpretado... Por el grupo M05, y el tema se llama Soy Infiel. Ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde.

9:42, amigas, amigos, y aquí en La Rayuela, lo que viene, perfiles de nuestra historia. El día de hoy, José Joaquín de Olmedo. Perfiles de nuestra historia. Vida y obra de los personajes más importantes de la historia nacional que sobresalieron en el contexto político, social y cultural del Ecuador. Hoy presentamos José Joaquín de Olmedo, ilustre poeta, gran ideario y amante de la libertad. El gobierno representativo es la voluntad presunta manifestada por los órganos electos y escogidos por los mismos pueblos, que, proponiendo siempre en las asambleas lo que parece mejor, rara vez se deja de hacer lo bueno. Este ilustre y noble personaje ecuatoriano nació en la ciudad de Santiago de Guayaquil el 19 de marzo de 1780, producto de la unión entre el capitán de origen malagueño, don Miguel Agustín de Olmedo y Troyano, con la ilustre dama porteña, doña Ana Francisca Maruri y Salavarría. Fue primogénito y tuvo solamente una hermana, a la que quiso con todas sus fuerzas. En 1789, con solo 9 años de edad, se trasladó a la ciudad de Quito para estudiar en el Colegio San Fernando de los Padres Dominicos. Hasta los 12 años, realizó estudios en gramática castellana y principios de latín. En el año 1801, con tanto 12 años de edad, regresó a la ciudad de Guayaquil. Más adelante, al cumplir los 14 años, fue enviado a la ciudad de Lima bajo la tutela de José Silva y Olave, quien llegaría a ser el rector del Colegio del Príncipe y Obispo de Huamanga. Olmedo ingresó al Colegio de San Carlos de Lima, al cual le profesaría un gran afecto hasta el fin de sus días. Dedicó 9 años completos de su vida a los estudios y finalmente, en el año 1805, recibió el título de doctor en jurisprudencia y en su colegio fue colocado a cargo de una cátedra de Derecho Civil. El 20 de agosto de 1808, regresó a Guayaquil, teniendo la oportunidad de estar presente en la muerte de su padre, por quien sentía un profundo respeto y admiración. El 6 de julio de 1810, Olmedo viajó rumbo a España como secretario del obispo de Huamanga, quien había recibido el nombramiento de miembro de la Junta Central de Sevilla. Mas, al arribar a México, se encontraron con la novedad de que ésta había sido disuelta por los ejércitos franceses invasores. Al regresar a Guayaquil, se enteraron de que antes de desaparecer la Junta Central referida, se había convocado a Cortes. El 10 de septiembre de 1810, Olmedo fue nombrado representante del Cabildo Guayaquileño. En enero de 1811, realizó un viaje para llegar a Cádiz el 11 de septiembre del mismo año, con el propósito de incorporarse al cuerpo constituyente el 2 de octubre. En la corte de Cádiz, Olmedo se mostró como republicano, patriota e ilustrado humanista. En esta corte pronunció el 12 de agosto de 1812 el brillante discurso sobre la abolición de las mitas, que luego sería publicado por Rocafuerte en Londres. Esta y otras intervenciones brillantes dieron lugar a que sea escogido secretario de las Cortes y luego el 13 de marzo de 1813 se lo incorpore como miembro y secretario de la Diputación Permanente. El gobierno representativo es la voluntad presunta manifestada por los órganos electos y escogidos por los mismos pueblos, que proponiendo siempre en las asambleas lo que parece mejor, rara vez se deja de hacer lo bueno. La llegada de Olmedo a Guayaquil se produjo el 28 de noviembre de 1816. Su regreso a esta ilustre ciudad fue particularmente especial, ya que conoció a doña María Rosa de Icaza y Silva, de quien quedó profundamente enamorado, y con quien, el 24 de marzo de 1817, formó un hogar que dio como fruto dos hermosas niñas, Virginia, Rosa Perpetua, y un varón, José Joaquín. Los 3 años que siguieron a su matrimonio fueron de extremada calma para él, ya que utilizó este tiempo para dedicarlo a su pasión literaria, dando como resultados verdaderas joyas poéticas, sobresaliendo entre ellas La Silva, escrita durante un viaje a Lima en el año de 1817, titulada A un amigo en el nacimiento de su primogénito. José Joaquín de Olmedo fue uno de los protagonistas de la revuelta independentista de Guayaquil, conocida como La Fragua de Vulcano. El 1 de octubre de 1820, por insinuación de Isabelita Morlás, hija del tesorero don Pedro, José de Villamil organizó en su casa una velada social, formalmente realizada en honor de la jovencita, pero en verdad aquella recepción fue la brillante oportunidad para reunir, sin levantar sospechas, a los patriotas guayaquileños con los oficiales venezolanos y comprometer a los jefes del batallón de granaderos. Hacia la medianoche, los patriotas juraron triunfar o morir en su empeño libertario. El visionario Antepara llamó a este juramento la fragua de Vulcano, evocando con ello al dios mitológico del fuego y la forja, hijo de Júpiter y Juno, dotado de la destreza para elaborar las más perfectas obras del universo, y ninguna obra es tan grande y sublime como la libertad de la patria. Al amanecer del día 9 de octubre, a las 2 de la madrugada, el capitán Febres Cordero se dirige al cuartel de los granaderos, cuyos miembros estaban listos con armamento y permanecían en silencio para no despertar sospechas. Febres Cordero tomó media compañía de granaderos y se dirigió hasta los cuarteles de artillería, irrumpiendo al cuartel y apoderándose del armamento y municiones. Se detuvo al comandante de las fuerzas reales, al gobernador y a los personajes que asumían el mando y oprimían a la sociedad con sus leyes y reglamentos drásticos. La misma mañana del 9 de octubre de 1820, hombres, mujeres y niños, con la dulce compañía de esos primeros albores de la mañana, recorren las calles irrumpiendo el grito de ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Somos libres! ¡Somos libres! De esta manera se redacta el Acta de Independencia de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820, para lo cual firman algunas figuras claves de la revolución para aportar con su valor al pueblo guayaquileño. Toda su vida se debatió entre los cargos públicos y el deseo de dedicarse a las letras. Así, en el momento en que Guayaquil declara su independencia, Olmedo fue nombrado miembro de la Junta de Gobierno. Redactó una constitución para Guayaquil, reorganizó el ejército y colaboró con Sucre en el triunfo de Pichincha. Sin embargo, después de esa batalla, cuando Bolívar llegó a Guayaquil y anexionó esta ciudad a Colombia, Olmedo protestó y se fue con otros guayaquileños a Perú, donde fue electo diputado por el departamento de El Puno y ayudó a redactar la primera constitución de aquel país. En 1823, viendo en peligro la libertad del Perú, pidió ayuda a Simón Bolívar tras el triunfo de este en la batalla de Junín. Olmedo escribió en su honor el famoso Canto a Bolívar. El trueno horrendo que en fragor revienta y sordo retumbando se dilata por la inflamada esfera. Al dios anuncia que en el cielo impera. Y el rayo que en Junín rompe y ahuyenta la hispana muchedumbre que, más feroz que nunca, amenazaba sangre y fuego, eterna servidumbre, y el canto de victoria que en ecos mil discurre, ensordeciendo el hondo valle y enriscada cumbre, proclaman a Bolívar en la tierra, árbitro de la paz y de la guerra. Más tarde, en 1825, se desempeñó por mandato de Bolívar como diplomático en Londres y en París. De nuevo en su país, participó como representante por Guayaquil en la Constituyente de Ambato. En 1830, ocupó la vicepresidencia de la República y la prefectura de Guayaquil. Aunque apoyó a Flores en el proceso de separación del Ecuador de la Gran Colombia, cuando aquel gobernante quiso abusar del poder, se opuso a él y participó en la revolución antifloreana del 6 de marzo de 1845, tras lo cual fue nombrado presidente del triunvirato al lado de Vicente Ramón Roca y Diego Noboa. José Joaquín de Olmedo es recordado como uno de los mejores guayaquileños, ciudad a la cual dedicó su vida entera. Creó la bandera y el escudo de Guayaquil. Además compuso la canción Al 9 de Octubre, que más tarde se la tomaría como himno de Guayaquil. De allí en adelante, sus cantos comenzaron a publicarse con gran éxito. En 1848 salió en Valparaíso un volumen de obras poéticas, única colección revisada y corregida por Olmedo meses antes de su muerte. La segunda edición data de 1853, realizada en París. Hay otras posteriores. Fue un ilustre poeta y gran ideario, amante de la libertad. Sus funerales se celebraron en todas las ciudades del Ecuador, y sus restos se enterraron en la iglesia de San Francisco, donde se quemaron durante el incendio grande del 5 de octubre de 1896. En su tumba está la siguiente inscripción. Adiós, glorificador. Aquí yace el doctor José Joaquín de Olmedo. Fue padre de la patria, ídolo del pueblo. Poseyó todos los talentos, practicó todas las virtudes. Escucharon Perfiles de nuestra historia, vida y obra de los personajes más sobresalientes del Ecuador. Una producción de Ciespal.

Pinteiro y la banda andina Sami, el baterista y percusionista y productor Danilo Arroyo, el DJ de música regional post-digital Atau Aspa, el músico y productor otavaleño David West y el creador de música multicultural electrónica Lasipo Bohemio. Muy interesantes las propuestas. Algún tipo de combinación muy extraña, ¿no? De música electrónica junto a música, diría yo, de corte andino también, ¿no? Así es. Por otro lado, queremos contarles que llega ya un ciclo de cine. Ciclo de cine argentino desde el día lunes 10 de julio. Esto con el auspicio de la Embajada de la República de Argentina, por supuesto, con los cine clubs de Ecuador, en el marco del homenaje a Mercedes Sosa. Entonces inicia el lunes 10 de julio con Tiempo de Valientes, ¿no? Luego viene Leonora, el martes 11, miércoles 12, El Aura y Luna de Avellaneda. Bueno, seguiremos dando más información sobre este ciclo de cine argentino y homenaje a la Negra Sosa. Este sábado 8 de julio a las 19:30, con el valor de $6 tan solo, en el Teatro Variedades Ernesto Albán se presenta Dani Castro con su evento llamado Este es mi Ecuador, mi vida y música. Es un recorrido musical por los principales temas del cantautor Dani Castro. Incluirá su último sencillo titulado Este es mi Ecuador, una canción que fusiona pop, balada, rock y ritmos andinos. Castro cuenta con una larga trayectoria en la escena nacional debido a su carisma y talento, y ha recorrido varias ciudades del país, además de ser invitado a participar en el Festival Ecuatoriano que se realiza en Nueva York. Para este show contará con un marco de músicos profesionales, bailarines, invitados especiales y la conducción del periodista Hernán Guerrero. También comentarles que el maestro Milton Arias y la Orquesta de Instrumentos Andinos se presentará en el concierto En Sol de Aguas, esto en el Teatro México, el sábado 8 de julio a las 19:30. La entrada general es tan solo $5. Bueno, el maestro ha venido incluso ya al programa. Mañana estará acá. Sí, a propósito, ¿no? Mañana estará acá a propósito de Sol de Aguas, precisamente. Y presentará una síntesis de sus composiciones escritas para el formato de la Orquesta de Instrumentos Andinos desde 1993 a 2017, imagínense eso. En diversos géneros musicales tradicionales ecuatorianos como el mapalé, esmeraldeño, como la bomba, el albazo, pasacalle, pasillo, al igual que géneros latinoamericanos como cumbia y bossa nova. En este concierto se realizará el estreno de 6 obras inéditas. ¡Qué maravilla! Las 4 estaciones quiteñas, que están haciendo alusión a Vivaldi, ¿no? Claro. Cañar 309 y Baila Bomba. ¡Qué lindo! Mañana vamos a escuchar esas. Fíjense ustedes, el maestro Milton Arias, uno de los compositores importantes que tiene Ecuador, junto a una nueva generación, digamos así, de compositores, es el caso del mismo maestro Leonardo Cárdenas, del maestro Fernando Cilio, ¿no? Tenemos el maestro Wilson Haro. Realmente tenemos compositores de primera clase. Para nosotros será una alegría inmensa mañana. Él ha confirmado su presencia acá en nuestro programa para hablarnos precisamente de este Sol de Aguas, ¿no? Este concierto importante, por supuesto, para la trayectoria de Milton. Y esto será en el Teatro México. Son las 10:06. Vamos a un tema musical más, por favor. Adelante. Construiré una escalera que Bien, seguimos, 10 de la mañana con 12 minutos, amigas, amigos. Y bueno, dentro de estas curiosidades, de estas notas que frecuentemente compartimos con ustedes, hoy queremos compartir algo que tiene que ver con tecnología. Y dentro de tecnología, por ejemplo, tenemos la teoría de los 6 grados de separación a través de Kevin Bacon. Así es, esta teoría, escrita por o formulada por el escritor húngaro Friedrich Karitin, en 1929 expuso una teoría de los 6 grados de separación. ¿En qué consiste? Según la cual, cualquier persona del planeta está conectado con cualquier otra a través de una cadena de conocidos de no más de 5 intermediarios. La teoría, también llamada el problema del pequeño mundo, fue usada por el Departamento de Ciencias de la Universidad de Virginia para crear el oráculo de Bacon. Se trata de un juego experimento que demuestra que casi cualquier actor o actriz está relacionada con Kevin Bacon en menos de 6 pasos. Posteriormente extendieron el pasatiempo y ya puede buscarse la relación entre 2 actores cualquiera en función de las personas con las que han trabajado. En ambos casos, se utiliza la información del IMDb como base de datos. También se ha intentado demostrar la teoría de los 6 grados con cantantes, con matemáticos e incluso con ajedrecistas. Aquí creo que se apela muy bien la frase, esto del mundo es pequeño. Así es, el mundo es pequeñito. Y creo que creo que sí, ¿no? Porque aquí en los estudios me he topado con quizás una banda que yo, o músicos de una banda que yo ni siquiera les conocía. Y resulta que tienen un lazo. Una vez nos pasó eso, ¿no? Sí, claro. Con Michelle. Así fue. Un lazo y resulta que las 3 personas que estábamos en ese círculo, en ese diálogo, teníamos como... Tenían amigos comunes. Un amigo en común. Claro, claro. Un amigo en común. Mira, eso es bastante, bastante frecuente, ¿no? Tú preguntas a alguien, bueno, ¿qué haces? Ah, por si acaso le conoces a Periquito de los Palotes. Ah, ¿cómo no? Él es hermano de mi compañera de cine. ¿Qué estudias? Cine, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando estás haciendo esto, dices, ah, pero, y en cine está tal personita. Ah, pero esa personita es mi sobrina. Ah, no puede ser, sí. El mundo es pequeño. Y se va realmente haciendo una gran cadena de personas vinculadas unas y otras por este sentido, ¿no? Bueno, habíamos anunciado, amigas, amigos, son las 10 de la mañana con 11 minutos. Habíamos anunciado la presencia de Samir Valencia el día de hoy, porque hay algunas novedades que contarnos, y por supuesto, todo esto dentro de este primer conversatorio Parir entre saberes, poderes y tradición. Cuando nosotros vimos esto en las redes sociales nos llamó mucho la atención inmediatamente, y dijimos, qué interesante tema, ¿no? Parir entre saberes, poderes y tradición. Entonces, pues es un espacio donde participarán jóvenes estudiantes de carreras relacionadas con las ciencias naturales, ciencias sociales, investigadores de diferentes instituciones académicas, personas de la sociedad civil, portadores y portadoras del conocimiento tradicional. Esto será en el área de la mujer. Y está con nosotros una de las personas organizadoras, ¿sí?, de este evento. Se trata de la arquitecta Natalie Herrera, y pues queremos primero darle la cordial bienvenida a nuestro programa, a La Rayuela. Gracias también, Samir, por estar acá con nosotros. Y bueno, bienvenida, Natalie, buenos días. Coméntanos, ¿cómo nace este proyecto? Buenos días, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Todo esto se dio gracias a la iniciativa, en un principio, de Samir Valencia, quien organiza este grupo Sipacuna, que es un centro interdisciplinario de saberes ancestrales, donde varias personas de diferentes disciplinas nos hemos reunido, arquitectos, artistas, fotógrafos, biólogos, justamente en temas de un buen vivir, ¿no?, de un saber vivir en comunidad y saber vivir en armonía. Entonces, como parte de eso, llegamos a la conclusión de que el primer conversatorio sería sobre nacer. O sea, ¿cómo? Si queremos llegar nosotros a una sociedad... Desde el inicio, ¿no? Exactamente. Entonces, como tenemos mucha... uno de nuestros temas fundamentales es justamente un entorno saludable, vivir en un ambiente sano. creemos que una de esas partes principales, es más, fundamentales, es el nacimiento. Entonces, ¿cómo desde ahí partir con una sensibilización? Ya que para llegar a todo esto de una ciudad sana necesitamos tener conciencia de que traer una vida al mundo es una responsabilidad demasiado grande y que incluye desde el nacimiento la presencia, la gestación, el hecho de decidir cómo quieres que venga ese niño al mundo y la influencia que eso tiene en el desarrollo de ese ser humano. Porque la manera en la que él nace es una manera que ya se queda en su subconsciente y eso desarrolla también parte de su personalidad. Natalie, yo quiero hacer en función de esto un comentario. Desde hace algunos, yo creo que un par de décadas, ya hemos oído que acá en Quito se hacía el parto en agua, ¿verdad? Y precisamente pensando, ¿no? Pensando en retomar estas prácticas ancestrales. Sin embargo, en estos días también nos habían pedido inclusive un espacio para una entrevista, por cuanto hay un cuestionamiento también a lo de los partos en agua, estos partos asistidos, con el argumento de que no son lo suficientemente seguros y que de hecho han habido algunas complicaciones al momento del nacimiento, ¿no? De que una mujer pare en esas condiciones. Podríamos decir, sí, pero antes nuestras mujeres, nuestras indígenas, parían en las riberas de los ríos, en las lagunas, en fin. Esto tiene una cantidad de aristas que podríamos ir analizando. ¿Podemos hacerlo contigo? Claro. Lo interesante de este conversatorio es que se invita también a profesionales de la salud. O sea, el tema es integrar, que sea una comunidad, que no sea aislada la academia con estos saberes ancestrales, sino más bien una comunidad en la cual tanto las mujeres, o sea, se tejan redes donde las mujeres que llegan a estos lugares a este conversatorio puedan tejer redes para conocer a nuevas personas, para conocer nuevas alternativas y lo mismo los profesionales de la salud, que sepan que hay personas que se están dedicando a esto, pero con una herencia de tradiciones y conocimientos que no son de la noche a la mañana. Entonces, que una persona, que una mujer que quiera dar a luz con un parto humanizado que se llama también, puede hacerlo también conjunto con un profesional de la salud, porque sí es cierto que hay casos en los que se complica un poco el parto, pero sin embargo es algo natural en la mujer. Entonces, no tiene por qué ser de alguna manera es humanizado en un cuarto donde te acuestan y no... Frío, ¿no? Frío, donde incluso le cortan el cordón umbilical de una y sin esperar un momento, ¿no? Para que porque es un momento muy hermoso entre la madre y el niño. Claro. Entonces, más bien que la madre sea la que decide, la que sepa cuándo es el momento y pueda tomar esas decisiones, más bien en conjunto con un médico, con una partera, con una persona profesional. Qué maravilla. Samir, cuéntanos un poquito este conversatorio. ¿Quiénes asistirán? ¿Ya podemos hablar de nombres? Sí, bueno, no recuerdo todos ahora, pero puedo mencionar a Miriam Conejo, que es una doctora investigadora en temas de salud, de la mujer, es ginecóloga. Tenemos a Enrique Cachihuango, que trabaja mucho lo que es la cosmovisión indígena. Uh-huh. Y es asesor del Ministerio de Salud. Tenemos a Jimena Pozo, que es doula, nos va a conversar sobre la experiencia que ha tenido con esta actividad, ¿no? Entre ellos son algunos de los expositores que vamos a tener en esta jornada del 7 de julio. ¿El 7 de julio a qué hora va a ser? El 7 de julio va a ser a las 2 de la tarde, de 2 a 7 de la noche, en la Universidad Católica, en la Torre 2, en el Auditorio 1. Está dirigido para un público amplio, para estudiantes de antropología, de ciencias sociales, de sociología, así como para dulas, parteras, mamas, sabedoras. Entonces, como había dicho Natalie, lo que queremos generar es un diálogo de saberes desde los diferentes espacios, que la información que se genera en la academia también la conozcan los portadores, los que están trabajando directamente con los saberes, ¿no? Y que asimismo este grupo de personas compartan sus conocimientos con los estudiantes, con las personas que están relacionadas con la salud. Entonces va a ser un conversatorio muy muy ameno, muy chévere, de mucho aprendizaje, y que ojalá acuda la mayor cantidad de personas. ¡Qué maravilla! ¿Esto tiene un precio? El evento es gratuito. ¿Es gratuito? Sí, todas las personas que quieran, se sientan involucradas o que quieran conocer, pueden asistir acá. Las personas que deseen un certificado tienen un costo de $10. Ya, el certificado, ¿no? Sí. Bien, este Centro Interdisciplinario de Investigación de Saberes, que me ha llamado la atención realmente, sí, Pacuna. ¿Esto diriges tú, Samir? Bueno, es una cooperativa. Es una cooperativa. Todos cooperamos ahí, ¿no? Cooperacha. Pero surge a través de esa necesidad de articular diferentes disciplinas dentro de lo que es principalmente el diálogo de saberes, ¿no? Entonces existe una gran cantidad de conocimientos tradicionales, conocimientos basados en base a la tradición y conocimientos actuales, entonces que muchas veces pequeños grupos lo conocen, y lo que tratamos es que uno es democratizar el conocimiento y darle uso al conocimiento científico social. Entonces es por eso que generamos esto, el conocimiento científico social y el conocimiento tradicional. Entonces es por eso que generamos estos espacios. Y esto... trabajamos algunos, como dijo Natalie también, algunas personas de diferentes disciplinas: biología, arquitectura, antropología, diseño. Qué bien, es la parte que más me gusta, esa poder realmente hacer un trabajo interdisciplinario, ¿no? Que esa es la vida. Claro, es así como no funcionamos, ¿no? Claro, no es que el arquitecto funciona solito. Sí, solito y vea las cosas, claro. ¿No? Debería trabajar con un equipo de personas, como el biólogo o el músico. Claro, qué maravilla. Qué sí. Locura sería, locura hermosa sería este mundo, ¿no? Esto es para el 7 de julio. Yo quiero proponerles a ustedes, porque sin duda alguna es un tema importante para la comunidad, me gustaría invitar a estas personas, estas dulas, estas parteras, estas sabedoras, para que durante toda la próxima semana nos pudiera acompañar una, dos cada día, y poder seguir hablando de este evento y de estos saberes, ¿no? ¿Qué me dicen? ¿Me aceptan la invitación? Claro que sí, eso es muy importante. Vamos a hacerles la invitación a las personas que nos van a acompañar dando su exposición para poder confirmar qué fecha sería. Y claro, sería un gusto, porque este es un tema que, como tú dijiste, y fue muy lindo, tiene que empezar desde el nacimiento. Y es así como lo planteamos. Claro que sí. Bienvenidos ustedes. Bienvenidos Sipacuna, por supuesto. Una alegría inmensa saber que existe un espacio como esos. Y veamos la posibilidad, coordinemos esto para que la próxima semana sea un espacio en el que hablemos de estos saberes, ¿no? Que hablemos de estas tradiciones, ¿no? De esto, de este nacer, además, que es fundamental, ¿no? Es el inicio de todo. Quiero agradecer a Samir por estar acá en el programa, igualmente a Natalie. Entonces, espero esto, ¿no? Hagamos una invitación más para nuestro público para el próximo viernes. Claro que sí. Por favor, esperamos que nos acompañen. Es un tema fundamental que nos compete a todos. Este viernes, el próximo viernes 7 de julio, estaremos en el conversatorio de Sipacuna, parir entre saberes ancestrales, en la PUCE, en la Torre en 2. La Torre 2, a partir de las 2 de la tarde. Sí, es en la Torre 2, en el Auditorio 1. Entonces ahí les esperamos que nos acompañen, y a ustedes también, ¿no? Muchas gracias, y por supuesto nos interesa. Aquí es más, ya vamos a poner un ojo para la agenda, porque sí, nos interesa que esto se sepa un poco más.

10 de la mañana con 28 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Bueno, entre estas curiosidades, ¿no?, entre estas noticias curiosas que tienen que ver con el Internet, con la tecnología, 10 de las páginas más curiosas del Internet dentro de tecnología. Y ya habíamos pues seleccionado algunas, habíamos hablado de la teoría de los 6 grados de separación a través de Kevin Bacon, que es esta que nos dice que tiene que ver, que esta teoría dice que cualquier persona del planeta está conectado con cualquier otra a través de una cadena de conocidos, de no más de 5 intermediarios. Eso pasa, ¿no?, en la vida cotidiana. Una persona y conmigo somos amigos, pero alrededor de los dos hay otras personas que también son amigos del uno y del otro, y así se va armando pues un oráculo de Bacon, como es el que se creó desde la Universidad de Virginia. Es un juego, experimento, ¿no? Y ahora vamos a hablar del editor de personajes de South Park y Los Simpson. El tremendo éxito de estas dos series de animación para adultos y, claro, su peculiar y característica estética han sido dos elementos más que suficientes para crear editores de personajes. Pueden crear un avatar que se parezca lo más posible a ti o simplemente uno a tu gusto. El mejor editor de South Park es South Park Studio, que dada la popularidad, pues consiguió una segunda versión bastante mejorada por su parte, que era Los Simpson, mientras que Simpson Nice Simi, ¿sí?, cualquiera puede convertirse en un personaje más de este mundo de pieles amarillas. Estas son las curiosidades dentro del Internet. Las 10 de la mañana con 30 minutos y pues vamos a ofrecerles ahora esta serie que se llama 3 mujeres, o pueden ser 10 o 100, en este caso son 100 mujeres en conflicto. Es una producción, amigas y amigos, que tiene por objeto hacernos reflexionar, por supuesto, poner en el tapete un problema que, a pesar de que pasa el tiempo, totalmente vigente hasta nuestros días. Escuchemos con atención. Cien mujeres en conflicto. Irina, una contable tentada. ¿Cómo estás, Irina? Hola, Roberto. Estoy luchando para poner al día las cuentas. Cada vez hay más facturas y cheques y recibos. Mucho movimiento. Wow, sabes bastante de números, ¿verdad? Bueno, no tanto como tú, que tienes más tiempo que yo en la empresa. No. Tus informes son impecables. Bueno, trato de hacer bien mi trabajo, nada más. ¿Qué le pasará a Roberto? Hace días que me viene rondando, mirando lo que hago y preguntando. Roberto era mi compañero en la sección donde yo trabajo como asistente contable. Él es contador, pero estaba molesto porque se sentía poco valorado. Un día, Roberto me buscó a la hora del café. Irina. Sí. Tengo que hablar contigo. ¿Qué pasa? ¿De qué? De negocios. Te espero en la cafetería. ¿De qué se trata, Roberto? Como te dije, de negocios. Un buen negocio y sin riesgo. Realmente no te entiendo. Ahora te explico. Escucha, Irina. Por tus manos pasan diariamente un montón de cheques y facturas, ajá, ¿no? Y yo pienso que con ese dinero lo podemos hacer efectivo. Me quedé estupefacta. Roberto me proponía que yo cobrara los cheques los viernes. Él los invertiría como prestamista y yo los depositaría en efectivo el lunes. Esta sencilla operación nos daría buenos intereses. Pero eso está mal, Roberto. ¿Mal? ¿Por qué? ¿Por qué mal? No estamos robando nada de Irina. ¿Cuál es la maldad en depositar el dinero un par de días más tarde? ¿Y si se dan cuenta? Nadie tiene que saberlo. Tú haces la contabilidad y yo hago el resto, no pasa nada. Ay, no sé, Roberto. Vamos. No me parece correcto. ¿Y es correcto lo que nos pagan? Una miseria mientras los dueños se aprovechan de nuestro trabajo. Puede ser, pues. No, pero no puedo. Mira, piénsalo. No te apures. Yo te espero. Durante toda la semana no pude estar tranquila. Ni de día ni de noche dejaba de pasar por mi mente la propuesta de Roberto. Era como una pesadilla mezclada con lo que me enseñaron de niña, con lo que me decían mi madre y mi padre. Hija, es mejor ser pobre en libertad que rica en la cárcel. Te pagan poco, Irina. Date cuenta. Irina, haz siempre lo correcto, hija. Siempre. No estamos robando nada, Irina. Nada. Yo trataba de esquivar a Roberto. Y ya había pasado una semana cuando... ¿Irina? ¡Ay, hola! Tenemos una conversación pendiente. Sí, esta tarde, al salir del trabajo. Estamos perdiendo plata, Irina. No seas tonta. Ay, no sé qué le debo decir a Roberto. Estoy en un dilema terrible. Es cierto que me hace muchísima falta el dinero. Y es cierto también que puedo hacer la pequeña operación sin que se den cuenta. Pero, ¿y si me descubren? Ay, no sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? A continuación, tres soluciones para que tú decidas. No puedo estar sin ti, no puedo estar sin ti, no, no, no puedo.

Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. De la mañana con 5 minutos, amigas, amigos, habíamos ofrecido una entrevista con Aminpo Comunicaciones. Y bueno, Aminpo Comunicaciones nos trae algunas sorpresas. Con ellos vamos a hablar, entre otras cosas, una de las que me ha llamado la atención es esa defensa de los osos, ¿no? Bueno, esos son buenos días. Buenos días. Todas y todos. Sí, muchas gracias por el espacio. Sí, en realidad tenemos algunos espacios. El tema es como mucho más amplio. Así es. La defensa, en una parte, tiene que ver con los derechos de los animales. Sí, esa es una de tantas partes. Sí, y luego, está como un poquito más dividido, digamos, pero es una sola defensa, aunque la vamos haciendo por partes porque toca así, ¿no? De acuerdo. Entonces hemos considerado, por ejemplo, el tema de los animales que están en peligro de extinción, y entonces nosotros, desde nuestros espacios, contribuimos para la reflexión ciudadana, para que las personas estén enteradas de que hay un problema grave, que no tiene una solución fácil, pero que debemos ir desde ahora actuando y apropiándonos del tema, porque no es un tema ajeno a nosotros. Así es. Es un tema que nos compete a todos, y entonces les invitamos, por ejemplo, a defender los cóndores, a defender los osos. Y una de las cuestiones es que es un tema tan cercano a nosotros, es un tema que está presente aquí, esto en la ciudad de Quito, en el distrito metropolitano de Quito tenemos osos. Han sido avistados algunos aquí en el Pichincha y otros cerca en la parte del noroccidente de Quito. Entonces es importante porque una de las cosas que, por ejemplo, el osito de anteojos es una especie súper simbólica, no solamente porque está incluida en los imaginarios indígenas, en los imaginarios de nuestros pobladores ancestrales, era considerado como un mensajero, sino porque además desde la visión biológica, el oso de anteojos es una especie paraguas. Esto significa que es una especie de la que dependen muchas otras especies. Están, por ejemplo, especies como vegetales, especies animales, que son de las que se alimenta y que anda esparciendo. Este oso, con su movimiento, con su caminar diario, él va abriendo como espacios en el bosque para que otros animales puedan transitar. Y él permite y hace, pues da facilidades para que los otros animales se sigan reproduciendo, que se mantengan en ese espacio, porque genera una tremenda biodiversidad. Su caminar, su accionar allí, su forma de alimentación y también los excrementos que va dejando, son formas en que permiten que existan otras especies. Desaparecer el oso de anteojos sería desastroso. Desaparecerían con él muchas otras especies. Hace unos pocos días tuve la oportunidad de ir camino como a Papayacta y me ha sorprendido la cantidad de señalización o de información que se ha ubicado pidiendo que se respete a los osos, precisamente, y pidiendo precauciones a los conductores en la carretera. Sí, Sí. Esta es una campaña más bien reciente, no ha sido una... Pero es una campaña de largo aliento. Y a esto, obviamente, se lo debemos a... Es un trabajo de investigadores, algunos amigos, como el caso de Armando Castellanos, que él tiene inclusive una fundación que trata del oso andino, que están poniéndoles algunos elementos, están poniendo los cinturones y eso para saber cómo es que se mueven, para seguirlos estudiando, porque todavía hay mucho que saber con respecto al oso de anteojos. Entonces, sí es importante que se ha logrado a través de sus investigaciones y de una lucha, porque no ha sido como muy fácil el hecho de que hacer que se apropie el municipio. Entonces, el municipio capitalino, a través de otras organizaciones también, están poniendo esta señalización en la que solicitan, ¿no? Y por eso nosotros también queremos pedir a las personas que conducen por estas vías que cuando vean estos anuncios, pues reduzcan la velocidad, que manejen con cuidado, que vayan con precaución, y si acaso en algún momento se llegan a topar con los ositos, que no se vayan a acercar a ellos. Tal vez es posible, la recomendación es tomarles una foto como a cierta distancia, pero no acercarse porque puede pasar algún claro, imprevisto, ¿no? Entonces hay que tomar algunos cuidados. Esta mañana están con nosotros Jamie Clemencia y James Medrano. Para mí es un gusto inmenso tenerles acá en el programa, porque han sido dos personajes, les quiero contar, a ellos mismos inclusive, a los que yo veía llegar y tomar asiento, un poco trabajar con un grupo de chicos, de chicas. Me parecía muy llamativo algunas dinámicas que se hacían, la forma de conducirlas, en fin, ¿no? Pero no sabía quiénes eran. Un día, pues, James tiene la gentileza de ofrecerme un pedazo de postre, de pastelito, ¿no? Muy agradecida, en fin. No conforme con esto, me da un segundo pedacito. Muchas gracias. Y yo digo, ¿quiénes son estas personas? ¿En qué andan? ¿Qué están haciendo? Miren, dicen que no hay nada accidental en la vida, ¿no? Nadie por coincidencia. Bueno, el día de ayer pudimos encontrarnos aquí en la oficina y les he invitado a que estén con nosotros, así es que para seguir hablando de osos, para seguir hablando de cosas, sería bueno que nos cuenten quiénes son ustedes, qué hacen, de dónde han llegado. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Para mí es un gran honor porque es una radio pública y es una radio con mucha trayectoria. Y bueno, yo soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano, soy comunicadora social, soy madre, una apasionada por trabajar con la comunidad, y actualmente hacemos un programa de radio infantil con niñas y niños. Entonces, Raza, que es la persona que estaba anteriormente hablando, que está comentando sobre el tema del oso de anteojos. Raza es un defensor de derechos humanos, es un defensor de derechos de la naturaleza, es antitaurino. Entonces nos hemos encontrado, no por casualidad, como decías anteriormente, sino por causalidad. Entonces nos hemos encontrado en un lugar precioso de la ciudad que se llama el Centro Cultural Govindas. Esos pastelitos venían del Oki Eco Market. El Oki Eco Market es una tienda orgánica, vegetariana y vegana, en donde ahí se encuentran pastelitos, se encuentra queso, tofu, bueno, un sinnúmero de platos que agradecemos a ellos, nos los brindan de manera amorosa. Entonces, el programa que Raza conduce por más de 4 años, que se llama Ser Más Animal, en la radio online Guambra Radio, tiene como ese apoyo de Loki Eco Market. Entonces, un día yo le dije, ¿por qué no me regalas también unos panecitos para el programa Carnavalito? Que es el programa que hacemos los sábados aquí en la radio La Casa de la Cultura, de 10 a 11 de la mañana. Entonces, él me dijo, sí, claro, pues tranquila, madre, yo le voy a llevar los pastelitos. Entonces él muy juiciosamente trae un pancito de chocolate, trae un pancito de manzana, un pie, y pues nos da mucho, mucho agrado poder compartir. Y para que todo el equipo, el pato, las personas, todavía no nos sabemos todos los nombres, ¿no? Y a veces llegamos como calladitos, es porque, pues en el caso mío, a mí no me gusta interrumpir. porque yo sé que todos están haciendo sus notas, haciendo sí, con su ajetreo, yo como que más bien no me sientan, más bien como que me... Y pero ya cuando llegan los niños, ahí sí ya debemos hacer la actividad. Claro. Qué interesante, qué interesante. Hasta me parece como un poco curiosos, pintorescos los nombres de ustedes. Gracias. Es que miren que hace un momento yo pensé que eran los nombres de los dos. ¿Mm? Pero no. No. Pero no. Entonces, quien nos está ayudando a entender, a sensibilizarnos un poquito respecto a los osos, es más bien raza. ¿Qué es P? P. Prabhu. Prabhu. Prabhu. Sí, es como un honor que uno lleve ese título, ¿no? De todas formas, es la forma en que en nuestra comunidad nos tratan. Nosotros tenemos un trato para los hombres que es Prabhu, y no importa la edad, puede tener horas de nacido. ¡Oh, qué maravilla! ¿No? Y Prabhu quiere decir el que enseña, porque todos ellos, todas las personas, pues enseñan algo, ¿no? Y nosotros tenemos esa apertura de saber que nos están enseñando algo. Y el trato para las mujeres, por eso en algunas ocasiones me escucharán decir madre, en la misma forma, independientemente de que tenga minutos de haber nacido. Mm. Y durante toda la vida, porque es una muestra de respeto. Tú hiciste alusión a nuestra comunidad. ¿Cuál es tu comunidad? Yo pertenezco a la comunidad Vaisnava. Es una comunidad no muy grande, es una comunidad que plantea más que una religión, una forma de vivir, es una filosofía basada en una cultura muy antigua que es la cultura de India. Y justo el día de ayer tuvimos un espacio aquí en la Casa de la Cultura donde, pues maravillosa la respuesta que tuvimos, contando con que era un día lunes, con la poca difusión que tuvimos, porque inclusive no pusimos ni spots radiales ni nada, solo fue como a través de las redes y desde nuestros espacios. Sin embargo, la respuesta fue muy, muy grande y nos dio mucho gusto porque la gente se quedó hasta el final y fue como ver como una cosa de coincidencia, ¿no? Que todos tenemos como visiones muy similares desde distintas culturas, porque había un representante de la cultura china, estaba un representante de la cultura de India y había dos representantes además de las culturas nativas, digamos, de lo que es la parte andina, de lo que se considera la Via Yala, ¿no? Entonces fue como, para ellos, para los conferencistas también, fue como una sorpresa mirar que en India tienen exactamente los mismos símbolos que tienen en la cultura andina. ¡Mmm! ¡Qué interesante eso! Y no solo los símbolos, sino que además los significados son muy parecidos. Muy parecidos, sí. Claro, fue como alucinante, ¿no? Pero es eso, somos parte de una cultura muy muy antigua, posiblemente la más antigua de todas en contexto, que tiene como noticias escritas, ¿no? Que han sido difundidas y todo a través de unos libros que se llaman los Vedas. Entonces, un poco también por aquello nosotros tendemos a compartir los alimentos, es parte de nuestra filosofía, pero estos alimentos tienen que tener una condición particular. Nosotros le llamamos prasada. Y la prasada es, quiere decir en sánscrito, misericordia. Oh, y misericordia, y de ahí esto va acomodándote, explica, a lo mejor no viene mucho el contexto cuando te voy contando esto, pero luego lo vas a ubicar. Misericordia quiere decir como una manera de vivir en paz con los animales. Nosotros estamos en el plan, y fue parte de la conversación de ayer, de ir recuperando nuestra relación perdida con los demás seres. No solamente con los animales, sino con nuestro entorno, con la naturaleza. Y va por ahí nuestra propuesta de vida, ¿no? Que vayamos recuperando esa relación y dejemos de explotar, dejemos de maltratar, dejemos de consumir a los animales y tratarlos como que fueran cosas, porque ellos son seres sintientes que incluso científicamente han sido ya catalogados algunos como personas. En China hace unos, creo que es del año anterior, y ya los científicos declararon a los delfines como personas por sus niveles de inteligencia. Ahora son seres inteligentes, son seres sintientes, no solo físicamente, sino también emocionalmente, porque ellos desarrollan afectos igual que nosotros, ¿no? Como por sus hijos, por sus hermanos, por sus amigos. Solo que son diferentes, no tienen nuestra forma de ser, y lamentablemente nuestras culturas, digamos, más recientes, no las más antiguas, sino las más recientes, nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza ha sido como buscar la forma de aprovecharnos de ella. Entonces, nuestra visión propone esto, que nos vayamos como más bien respetando, que vayamos amando a los demás seres, y por ello no nos comemos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros en esta nave casa en la que vivimos y en las que nos movemos por el universo. Entonces, de allí también viene la explicación del prashada, que es lo que nosotros traemos y brindamos, porque para nosotros es como parte de nuestra cultura el brindar a todas las personas que podamos un alimento que es sano, que es delicioso, que además... Y que ese tiene otro término, ¿no? El ahimsa. Ahimsa. Ahimsa significa no violencia. Oh, qué interesante. Claro, que está libre de violencia, que no tiene sangre y que no tiene ningún cadáver allí, que no nadie ha sufrido para aquello, ¿no? Sí, y que además es un alimento, también recibe el nombre de prashadam, porque antes ha sido ofrecido a Dios. Entonces, las personas... Cocinar es una meditación. Entonces, cuando estamos preparando un alimento, lo que nos aconsejan los sabios es que debemos estar pensando en Dios y debemos estar pensando en que la persona que lo va a recibir también va a recibir parte de nuestra energía, ¿sí? Por ejemplo, nuestras abuelas, nuestras mamás nos decían antes, si mete la mano fulanita me corta la leche. ¿Cómo no? Entonces, no es algo que está de otra cultura ni tan lejano, sino también nuestras culturas ancestrales tienen esa sabiduría. Entonces, hay mamás también que nos dicen, si tú bates una colada, un chocolate, un masato, una chicha, quieres que se espese, debe ser con tal mano, ¿sí? Ahorita en este momento no recuerdo si es con la derecha. Si quieres que abundes con la... Bueno, entonces ellos qué tienen maravilla. Toda una mística... No he hecho masato. Tiene, claro, no he hecho masato. Hay una sabiduría los pasteles, en eso, exacto. Claro. Y además, estar pensando en Dios. Porque si piensas en Dios cuando... estás cocinando, entonces la persona que recibe ese alimento, o sea, como cuando tú recibiste ese pastelito, ahí tú también recibió tu alma, recibió también ese pensamiento de Dios. Y así, energía. Y así fue, ¿no? Raza Diari, activista de derechos... De todos los derechos humanos. De todos los derechos, nos dice. Él es conductor del programa Ser Más Animal, qué lindo nombre. Y él nos dice... que es un ser humano que busca, está en busca de ser una mejor persona. Ese es un reto fundamental que yo digo todos los seres deberíamos tener, ¿no?, dentro de nosotros. Día a día intentar ser mejores personas. Sin embargo, de eso muchas habrán seres también que digan, pero a ver, ¿y cómo se consigue si no hay una receta, no? Yeah. O sea, ¿cuál es el lío? ¿Cómo quieren que yo esté bien cuando no tengo trabajo? ¿Pero cómo quieren que yo sea un ser de luz, un ser de paz cuando pues tengo muchas deudas, cuando estoy enfermo, cuando estoy, qué sé yo, tanta cosa? En estos días, miren, suele pasarnos acá en el programa, en la radio, comenzamos a hablar de un tema. Desde la semana anterior hemos estado hablando de lo espiritual, entendiendo lo espiritual no como una religión, ¿no? Sino lo espiritual como una forma de vivir, de pensar, de estar en calma, de reflexionar, de conocernos, en fin. Pues ustedes no lo van a creer, hemos tenido 3 o 4 entrevistados o entrevistadas con los que hemos hablado alrededor de eso, porque son personas que están dentro de esta forma de vida. Entonces decimos, pues tampoco es coincidencia, porque nosotros no los hemos buscado, por ejemplo. Entonces son como esos... El que alguien te tope con una mano, amigo, tu hombro, ¿no? El que alguien te extienda la mano, así lo hemos sentido acá en el programa. ¿Qué dices de eso? Primero que en realidad no existe la coincidencia, ¿no? Las cosas van ocurriendo porque tienen que pasar, no hay la casualidad, existe más bien la causalidad. Entonces, tú has generado como... algo de lo que hablaba ya, y vamos a ir como juntando algunos elementos, ¿no? ella hablaba de ciertas formas de hacer las cosas, de por ejemplo pensar en Dios mientras estás haciendo una comida. Eso se llama energía, y es ponerle como una energía positiva. Cuando estás pensando en eso, en vez de estar pensando en cosas tristes o eso, estás pensando en el más grande de todos los amores. Estás pensando en amor, y esa es la mejor energía que tú puedes tener en todo momento. Entonces, al ponerle esa energía, hay películas que se hicieron famosas porque muestran este tipo de energías en el momento de cocinar, por ejemplo. Como Agua para Chocolate, se me ocurre una. Sí, una película que ilustra eso, ¿no? Ilustra también un momento en que se dio como una sal, había esto, y pusieron esa sal tenía relación con un momento de un proceso doloroso, y entonces cuando condimentaron la comida, al final todas las personas que comieron allí terminan llorando, o sea, todo el mundo se dedica a llorar después de haber comido eso, y en otro banquete que preparan a sí mismo, lo hacen con tal pasión, con tal afecto, con tal amor, que todos, o sea, iban comiendo unas cosas con unos pétalos de rosas, unas cosas así como deliciosas, y al final todos terminan como abrazándose, como sintiendo, como compartiendo el amor. O sea, es una cuestión de energía. Y entonces, sí, esta es la parte que creo que hay que aclararla. Cuando nosotros hablamos de Dios, no hablamos de un Dios sectario, de un Dios vengativo, no hablamos de un Dios que está ahí como juzgándonos y que está mirando todos nuestros actos para luego ejercer un castigo. Nosotros hablamos de Dios en la forma en que cada cual lo entiende y lo mira, porque cada cual tiene su forma de entender, de sentir y de mirar a Dios. Incluso los que no dicen que no creen en Él. Pero cuando lo mencionan, ya, porque lo mencionan, ¿no? Decir ateo es decir sin Dios, pero el momento en que dicen eso, ya están mencionando a Dios, y esa es una buena energía, y lo están sintiendo de alguna forma. Gabriel, ¿quieres participar? Estás invitado, Gabriel. Estás invitado, Gabriel, estoy no temas. Estoy escuchando, analizando. Y bueno, en principio, muy interesante tener el diálogo con otra cultura, ¿no? Con una persona que viene de otra cultura y que entiende quizás estas actividades en otro paradigma. El hecho de, por ejemplo, me ha llamado bastante la atención el hecho de que, bueno, en esta cultura viene a ser un poquito más práctico el tema, ¿no? Quizás actualmente en nuestros discursos occidentales se dice, pero en la práctica no es así. Pero quizás en un discurso de este otro lado de la cultura, el tema, por ejemplo, de los derechos de los animales se vive y diario, ¿no? Sí, exactamente. A ver, para mí la inspiración, la fuente de todas las actividades que tengo ahora, que no necesariamente me generan dinero, uh-huh, es más bien inspirada por mi maestro espiritual. Él, pues, una de las cosas, él justo está por llegar en los próximos días. Jamie, si nos puedes ayudar. Claro que sí, Gurudeva Paramadvaita Swami. Él llegará aquí a Quito el 29 de junio. Está en el Centro Cultural Govindas dictando una conferencia. Y también el 4 de julio en el Salón Olmedo de la Universidad Andina Simón Bolívar a las 7 de la noche va a dar una conferencia magistral acerca de la espiritualidad, que es un Qué tema maravilla. Muy lindo que esté en esta semana hablando acerca de eso, porque la espiritualidad es una energía, es un sentimiento que nos nace, ¿no? En cambio la religión es más el tema dogmático, el tema de sectario, como que si soy de esta religión, entonces no me puedo hacer contigo porque tú eres de otra religión y no vamos a coincidir. Y cuando hay separación, entonces ahí es cuando nace el conflicto, es cuando nace esas discusiones y las discrepancias, porque creemos que somos diferentes. Entonces, ese es un pensamiento que yo he venido como dándome cuenta, que no hay diferencia. Todos somos uno, todos somos parte de este gran pluriuniverso, porque eso era lo que conversábamos ayer en nuestro foro. El foro se llamaba Pluriverso en los símbolos sagrados. Entonces, nos dábamos cuenta que la diversidad es la riqueza del espíritu. Esa fue una de las frases que decíamos ahí. Entonces, a veces decimos, pero es que hay... Si nos ponemos a hablar de razas, ¿no? Entonces, hay tantas razas, si nos ponemos a hablar de religiones, hay tantas religiones, si nos ponemos a hablar de hombres, mujeres, todo eso. pero en sí todos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a cambiar ese paradigma, como mencionaba el compañero, cuando empezamos a vivir desde romper esos esquemas que a veces la escuela, la iglesia, la familia nos han querido implantar para creernos que somos como muy capaces solos. Y no es así. Somos capaces cuando estamos con otras y con otros. Somos capaces cuando nos cuestionamos y nos vemos como en la marcha, que nos equivocamos y que podemos cambiar, que podemos estar en... y que nadie te va a juzgar, porque eso es otra de las cosas. Muchas, a mí me pasaba eso mucho antes, como que no quería hacer algo porque con antelación creía que me iba a equivocar, creía que me iban a juzgar, que iba a ser censurada, criticada. Entonces como que para mí era más cómodo no hacer nada. Ahora que estoy trabajando con las comunidades, que estoy relacionándome con otras personas y que estoy viviendo otros climas, otros ambientes, me doy cuenta que sí es verdad que me voy a equivocar, pero que voy a poder aprender de esos errores. Entonces esas son otras de las cosas que podemos nosotros darnos cuenta, podemos escuchar, podemos compartir en los talleres que hacemos con las niñas y los niños. Porque desde pequeños es empezar a abrirles a ellos ese panorama, no a cerrarles, no a dogmatizarles y a dualizarles entre el bien y el mal. Y si esto es, y si dijiste una mentira, está mal y te vamos a castigar. Sino más bien ir al por qué miente, ¿no? A veces mienten también es porque han visto a sus papás mentir. Entonces el ejemplo enseña, ¿no? El ejemplo educa. Entonces todo eso también vamos ahí hilando en nuestra conversación. Sí, a ver, yo quería que dar respuesta porque apenas empezaba lo que quería sí decir, que tengo un maestro espiritual que es el que ha inspirado. Él es el organizador, es el fundador de una organización súper importante, muy interesante, que se llama Pacto Mundial Consciente. El Pacto Mundial Consciente es una organización articuladora que organiza a todas las organizaciones que están en este momento en el planeta trabajando para defender uno a la naturaleza, defender a los animales, defender a los pueblos originarios, ¿no? Que es como una cosa que ahora mismo también están en riesgo, y si yo defiendo a los animales, ¿cómo no voy a defender a seres humanos que están en riesgo de desaparición, que son grupos más bien pequeños, pero que ellos están al margen de nuestra civilización, digamos, ¿no? Porque ellos tienen su propia civilización y cultura. Y entonces, pues ellos están también, tienen sus propios elementos culturales, y no podemos tener como esta intromisión de ir como a pretender enseñarles nada, porque a lo mejor sus criterios, digamos, depende de cómo lo veamos, están más acertados que los nuestros. Digo, por ejemplo, la forma en que ellos entienden a la mujer. En nuestra cultura actual, no me refiero a la Vaishnava, sino en la cultura occidental, que es la que nosotros manejamos, a la mujer se le mira desde un parámetro de belleza. Y entonces la cosifica y la sexualiza, la hipersexualiza, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Que incluso las mujeres pierdan su propia autoestima porque ya no están metidas en ese patrón de belleza. Pero no se valora, no se identifica las otras cosas que hacen que una mujer sea una persona de tanta valía, de tanta importancia en la vida de nosotros, porque no tiene que ver solamente con lo físico. Nosotros entendemos, y justo por eso estamos en el tema de derechos, porque ahora mismo hay un problema gravísimo en este país. Las mujeres han sido agredidas permanentemente. Han sido obligadas por las empresas, por la industria, a ir formando como esa imagen que aparece para hacer propaganda de llantas, de licores, de café, de todo. Pero es un patrón de mujer que no es real, porque además hasta esas mismas imágenes tienen que hacerles ciertas mejoras, ciertos diseños para presentar una imagen falsa, estereotipada. Y claro, si vamos perdiéndoles el respeto así, también se vienen en algún momento las agresiones y terminan siendo femicidios. Y ahora estamos en un número increíble. Es por eso que hay que repensar y hay que informar y hay que decirlo en voz alta. Y hay que protestar también por la forma en que se está maltratando a las mujeres. Por eso es que, digamos, esta inspiración de mi maestro para luchar por los derechos. Ahora que hablas de esta última parte de las mujeres, ¿no? Es ciertamente preocupante, y yo creo que más allá del discurso, de la palabra, creo que se deben implementar más campañas de todos los frentes, ¿no? No solamente la violencia física, ¿no? Hay violencia verbal, hay violencia de todas formas, pero hay algo que igualmente me preocupa mucho, y es que concomitantemente con esta violencia para las mujeres se ha desatado esta necesidad de muchas personas por el suicidio, por ejemplo. En estos 2 semanas hemos visto en los noticieros nacionales, inclusive, 3-4 personas intentando quitarse la vida, ¿no? Lo que nos da a pensar qué está pasando más allá de todo. Hay una inconformidad, hay una impotencia para hacer las cosas o para salir del hoyo donde estamos, o ya no creemos en nada, en nadie, o no tenemos líderes. Bueno, todo eso, muchas cosas. Todo eso, en realidad, claro. Son todas las cosas que tú mencionas, ¿no? Una de las cuestiones es que alguien llega al suicidio primero porque no sabe las consecuencias del suicidio. Porque piensa que con eso soluciona el problema y que ya se acabó ahí. Tengo problemas económicos, tengo deudas, no puedo pagar, entonces me suicido. O mi esposo, mi esposa tiene otra persona, está saliendo, ya no me quiere, y entonces yo me voy a suicidar por eso, porque eso es lo que va a terminar con el problema. Y lo voy a poner como una palabra fuerte, ¿no? Es por ignorancia. Porque si uno tuviera acceso al conocimiento y sabría qué es lo que viene, no lo haría. Debemos entender justo lo que estábamos conversando, que somos seres espirituales y los espíritus no mueren. Yo quiero, y perdón la interrupción, yo quisiera, por cuestiones de tiempo más bien, quisiera hacerles una próxima invitación. Y qué bueno fuera hablar de estos temas puntualmente. Por ejemplo, ahora lo hemos hablado, la violencia, el suicidio, y nos quedamos con la incógnita de qué va a pasar luego, cuando nos dices que es por ignorancia. Nos dices, si supieran qué es lo que viene luego, no se lo haría. ¿Qué tal si nos quedamos con ese tema, tal vez para la próxima semana? Sí, yo pienso que puede ser una buena oportunidad para venir a conversar, para compartir, ¿no? Y poder dar como esos elementos por los cuales las personas están tomando estas decisiones de suicidarse. Para mí también es el tema de la relación que a veces no sabemos cómo entablar esa relación con Dios, porque pensamos que Dios es un ser castigador, y Dios no es eso. Dios es un ser muy amoroso que nos permite vivir las experiencias y vivir desde donde queramos. O sea, si queremos vivirlas desde la mentira, desde la trampa, desde el juego, el vicio, simplemente el libre albedrío nos permite hacer eso. Y luego pues ya vienen las consecuencias, claro. Sí, pero luego si te reivindicas y también corriges y comprendes que esa experiencia que vivir, digamos, en esos círculos viciosos no te aportan, pues simplemente tú puedes salir de esos. Puedes salir de ahí y puedes liberar nuevamente, y no es como que quedas manchado o manchada, ¿no? No hay, sino hay más bien un aprendizaje, ¿no? Yo quiero agradecerles profundamente, Jamie Clemencia, James Medrano, Raza Viari, activista de derechos, ¿no? Y siempre va a ser un placer seguir conversando con ustedes. Nos han dado una alegría inmensa visitarnos acá en el programa, y por supuesto, bienvenidos a esta su casa, que es la radio de la Casa de la Cultura. Bienvenidos a ser parte, además, de estos sueños que todos tenemos en este espacio que es la radio. Hacemos un equipo, no somos inmensamente, no somos muchos, ¿no? Pero hemos logrado hacer un equipo consolidado, y eso es bueno, ¿no? Bienvenidos a este equipo, con mucho cariño, con mucho respeto, pues esta es la casa de ustedes. Muchísimas gracias, lo aceptamos de la misma manera. Son absolutamente bienvenidas tus palabras y desde el fondo del corazón agradecemos tu gesto. Gracias por invitarnos y por además renovar la invitación para que vengamos en otras oportunidades. Claro, a veces uno sí piensa que estos temas pueden parecer como aburridos porque la gente como que no está preparada para hablar de espiritualidad, pero pensamos también que es una necesidad hablar de aquello, porque no puedes vivir pensando solamente de cosas que alientan y alimentan el consumismo. La violencia, igual, ¿no? La violencia es algo que debemos ir como desterrando ya desde nuestros espacios. Pero violencia hay una sola, no importa quién sea la víctima. Es una cultura de la violencia que tenemos que ir cambiando también. Es violento y hace violencia el que maltrata a un animal, pero también el que maltrata a la esposa. Claro. No hay formas diferentes, no hay violencias, es una sola violencia, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que ir como erradicando y poniéndole fuerza para que se termine. Y si eso nosotros podemos de alguna forma contribuir, pues estamos listos para estar allí. Desde ya se los agradecemos mucho. Muchas gracias. Sí. Lindo yo estar también aquí. Sí, yo también agradezco bastante la invitación. Agradezco bastante haber podido compartir este momento y quedando con el compromiso de regresar para poder conversar de estos temas que son bien importantes y que ojalá nos puedan llegar al corazón, que no nos llegue solo a nuestra mente, sino al corazón. Que así sea. Bueno, amigas, amigos, nos faltan unos pocos minutos. Gabriel. Sí, vamos a una canción más, ¿sí? Vamos está a una bien, canción más. Está bien. Vamos a escuchar un tema musical más y después de ello ya quedarían los minutos finales de La Rayuela. Nos despediríamos y pues anunciaríamos ciertos temas que quedaron pendientes el día de hoy también. Así es. Por favor. Pasó. Tú

pasar un millón de noches lejos de esta enorme ciudad, lejos de ti. El mundo ya me da igual. Si te vas, si te vas, si te marchas, mi cielo se hará gris. Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí. Si te vas, si te vas, si me cambias por esa bruja, pedazo de cuero, no vuelvas nunca más. Señoras, señores, mil gracias a su sintonía al programa del día de hoy. Recuerden, mañana cuando sean las 9 estamos con más de La Rayuela. Y por supuesto, como siempre, les dejamos con más música. Un abrazo a Vicente Moya y por supuesto también a Gabriel Caicedo. Y en estos días vamos a hablar igualmente un poco de salud, de seguridad laboral, vamos a hablar de salud alimentaria. Vamos a tener una nutricionista también acá y por supuesto seguimos con nuestra campaña Radio CCE, dilo con música, ¿verdad, Gabriel? Así es, todos invitados hasta el 15 de julio estamos recibiendo los videos que ustedes nos manden. Esto pues en el marco de esta campaña Dilo con Música. ¿Para qué? Para posiblemente llevarse una guitarra Giraldo valorada en $2,200. Quien sea el ganador, pues se llevará este tremendo obsequio que el maestro artesano Carlos Giraldo ha tenido la bondad de dar acá a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto con el afán de visibilizar a toda la cadena de músicos, a la cadena de la producción musical, en el que pues no solamente son los músicos los actores, sino también los constructores de instrumentos, por ejemplo. Y bueno, usted desea tener más información de esto, revisar los términos y condiciones de este concurso, no dude en seguirnos en las redes sociales. Nos ubica como Radio CCE en nuestra fanpage y en Twitter como @RadioCCE. Esto sería todo el día de hoy. Hasta mañana. En la arena, tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, a gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Voz, tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción. Yo sé. ¿Qué es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.